sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo a Michael Jackson con uno de los temas icónicos de su álbum Thriller de 1982, un disco que durante muchos años fue el más vendido de todos los tiempos, que tuvo grandes éxitos como la canción que le da nombre al disco, como por ejemplo Beat It, Billie Jean, también PYT, Wanna Be Starting Something, y este tema, Human Nature. Vamos ahora a continuar recordando a una leyenda que nace un día como en 1933, el padrino del soul, James Brown, y esta canción es uno de sus grandes clásicos. De hecho, James Brown fue una de las principales influencias para Michael Jackson, y esta canción es uno de sus temas más importantes de 1965, esto que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, y aunque se llama I Got You, se conoce realmente como I Feel Good. Wow, I feel good.

Robbie Williams nos acompañaba a esta hora con uno de sus grandes éxitos en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Del álbum Escapology, la canción Feel. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Lenny Kravitz, una canción de 1991 de su álbum Mama Said, un clásico que además tiene de todo un poco, tiene soul, tiene pop y es sin lugar a dudas una de las canciones más importantes de la carrera de Lenny Kravitz. Fue número 2 y número 6 en el top 100 de Cashbox. Esto se llama It Ain't Over Till It's Over. Sabor de la noche. Un día como hoy, nace en 1951 Christopher Cross, y por eso en El Sabor de la Noche estábamos recordando uno de sus éxitos más importantes, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue compuesta por Burt Bacharach, por Carol Bayer Sager, por él, y también tiene una línea de un gran compositor, de Peter Allen. Este tema se ganó el Oscar además a la mejor canción original, es de la película Arthur y se llama Arthur's Theme. Vamos ahora a continuar con Sir Elton John y el tema que le da nombre al álbum más importante de su carrera, un disco de 1973 del que salieron muchas canciones clásicas como la versión original de Candle in the Wind, Benny and the Jets o este tema que es sin lugar a dudas una de las canciones icónicas de Sir Elton John. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, también fue número 1 en el Top 100 de Cashbox y número 6 en el Reino Unido. Esto se llama Goodbye Yellow Brick Road. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. You should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be FM. Yo, man. Yo. Open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. With who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took

sonido. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del disco por un grupo que fueron One Hit Wonders de 1978. Este grupo que solo tuvo este éxito, A Taste of Honey, con la canción Boogie Oogie Oogie. Ahora vamos con la primera canción de James Bond que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de la última película que hizo Sir Roger Moore en este papel. Por Duran Duran, aquí está A View to a Kill.